Buen día, hermanos, Dios les bendiga. Una vez más, Pablo exhortando y discipulando a Tito. Vamos a leer en Tito, capítulo 3, del 1 al 8. Justificados por gracia, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra, que no difamen a nadie ni sean pendencieros, sino amables, que muestren toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de los malos deseos y de diversos deleites. Vivíamos en malicia y en envidia, nos aborrecían y nos aborrecíamos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que al ser justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esta es palabra fiel, y en esto quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en las buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Es palabra de Dios. Hay culto a Dios, bendito sea nuestro Señor. El Señor está entre nosotros y todos los que estamos acá hacemos nuestro culto agradable a Dios. El Señor está con nosotros, amén. Seamos muchos, seamos pocos, Él está entre nosotros. Hay culto a Dios, el Señor nos habla en esta mañana. Gracias, Señor. Oramos. Padre bueno, gracias porque estás presente entre nosotros. Alabado sea tu nombre para siempre, Señor, porque nos hablas de muchas maneras, porque estás con nosotros y porque siempre te preocupas por darnos una vida y una vida abundante. Gracias, Señor. Amén. Vamos a... Les invito a buscar en el libro del profeta Ezequiel. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Siempre ir al Antiguo Testamento es un reto para cualquier predicador. Un desafío, ¿no? Un reto, no un reto que te reten, sino un desafío ir al Antiguo Testamento. Y una de las reglas para ir al Antiguo Testamento para todos, y hacemos un poco de educación acá, es siempre ir al Antiguo Testamento teniendo el Nuevo Testamento en la otra mano. Siempre hay que ir para allí. Por eso vamos a leer Ezequiel capítulo 33, teniendo la lectura de Tito, que nos ha hecho Ernesto, la lectura de Tito en nuestras mentes. Con los lentes del Nuevo Testamento, ir al Antiguo. Vamos a leer del versículo 1 al 11. 33 del 1 al 11 está en estas Biblias, en la 1248, la página. Dice Ezequiel 33, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, hijo de hombre, ve y dile a los hijos de tu pueblo que cuando yo haga venir la espada sobre algún país, si la gente de ese país pone como atalaya a uno de los suyos, y éste ve la espada venir sobre el país y toca la trompeta para prevenir a su gente, quien oiga el toque de la trompeta y no se prevenga, será el responsable de su muerte si la espada lo hiere. Puesto que oyó el toque de la trompeta y no se previno, será el responsable de su muerte. Por el contrario, el que se prevenga pondrá a salvo su vida. En cambio, si al venir la espada, el atalaya no toca la trompeta para prevenir a la gente, cuando la espada llegue y hiere de muerte a alguien, éste morirá por causa de su pecado, pero yo haré responsable de esa muerte al atalaya. Es a ti, hijo de hombre, a quien yo he puesto como atalaya para el pueblo de Israel. Tú oirás mis advertencias y les advertirás para que se prevengan. Cuando yo le diga a algún impío que está en peligro de muerte, si tú no le adviertes que se aparte de su mal camino, el impío morirá por causa de su pecado, pero yo te haré responsable de su muerte. Por el contrario, si tú le adviertes al impío que se aparte de su mal camino y éste no le hace caso, morirá por causa de su pecado, pero tú habrás puesto a salvo tu vida. Tú, hijo de hombre, dile al pueblo de Israel: ustedes se disculpan y dicen, pesan sobre nosotros nuestras rebeliones y nuestros pecados, y por eso somos consumidos. ¿Cómo vamos a vivir así? Pues yo, su Señor y Dios, juro que no quiero la muerte del impío, sino que éste se aparte de su mal camino y viva. ¿Por qué ustedes, pueblo de Israel, quieren morir? Apártense, apártense de su mal camino. Es palabra del Señor. Quería comenzar con un cuento, quizás alguno lo conoce, un cuento de Horacio Quiroga, en los cuentos de la selva, un autor uruguayo apasionado por nuestra selva misionera. Se inspiró en ella para sus cuentos y se fue a vivir ahí a Misiones. Y Horacio Quiroga tiene uno de sus cuentos que se llama El paso del Yabiribí, o El río de las rayas. No sé si alguno lo ha leído en la escuela hace mucho. Dice este cuento que en las orillas del Yabiribí, que está lleno de rayas, iban unos pescadores y pescaban con bombas explosivas. Y tiraban las bombas y explotaban y volaban los peces y volaban las rayas. Y claro, y había un gran desperdicio por unos pocos peces que ellos iban a comer. Entonces vino un hombre a mudarse a las orillas de ese río Yabiribí y al hombre no le gustó esta práctica. Así que se puso en contra de todos aquellos que iban a pescar de esta manera con explosivos y lo único que permitía era que pescaran con caña aquellas cosas que iban a consumir. Así causaban menos daño a la naturaleza. Y las rayas que estaban ahí en el Yabiribí lo vieron y se hicieron amigo del hombre. Y el hombre ni sabía, pero las rayas lo tenían como un buen hombre, alguien que nos salvó la vida, alguien que nos ayudó a que no nos maten. Dice el cuento también que un día el hombre es herido por un tigre en la selva y le avisan a las rayas de que el hombre venía herido a cruzar el río. Entonces las rayas saben que este era su buen amigo y le hacen lugar en el río y lo dejan pasar a la isla y no lo pican. Dice la historia también que los tigres van y cuando quieren cruzar el río son aguijoneados por las rayas, sus patas, haciendo que no puedan cruzar. De ahí se entabla una batalla épica entre tigres y rayas. Termina la historia diciendo que las rayas vencen. No les voy a decir cómo, ustedes busquen la historia. Pero me gusta esta historia para comenzar la introducción de esta lectura porque las rayas decidieron poner su cuerpo para salvar a este buen hombre y que los tigres no se lo morfaran, no se lo devoraran. Alguien tiene que poner el cuerpo para salvar a estos buenos hombres. El texto nos presenta a tres actores, el texto de Ezequiel. El primero es Dios, el gran actor de la creación, el que siempre se presenta como el yo soy, el que siempre estoy, el misericordioso, el Dios Padre, el bueno, que busco siempre la salvación y la buena vida de mis hijos y de mi creación. Este Dios tiene un plan eterno de salvación, pero que debió acomodarse a nuestra incapacidad de conocerlo. Lo que conocemos de Dios es porque Él se nos reveló a nosotros. Y eso nos habla de una revelación progresiva durante la historia, y Dios tuvo que acomodarse a los tiempos para ir revelándonos de a poco su plan. Y ahí nos tenemos, en este periodo histórico de una revelación progresiva, en donde Dios el misericordioso se acerca a su pueblo. Gloria a Dios. Cuando escuchamos la palabra, Dios llamó. Amén. Dios llamó. Así sea. Señor, seguí llamando. No te calles nunca. seguí llamando, seguí metiéndote en nuestras vidas. Como llamaste a Ezequiel, como llamaste a tu pueblo, seguí llamándonos. Luego tenemos otro actor, aparte de Dios, es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel los ubicamos históricamente en el 593 a.C., antes de su deportación a Babilonia. En esta revelación progresiva, el contexto nos habla de un pueblo que está entre dos imperios, el babilónico en el norte extendiéndose, y en el sureste el imperio egipcio. Así que ellos, el pueblo judío y otros pueblos, estaban en el medio como el jamón del sándwich, presionados por una geopolítica compleja en ese momento. Y tenemos después un actor más, Ezequiel, el profeta. Dios llama a Ezequiel. En los primeros capítulos del libro nos dice que, bueno, Ezequiel era hijo de sacerdotes, había sido criado en Jerusalén, en la ciudad, en la capital. Tenía aproximadamente unos 30 años cuando fue llamado a ser profeta. Y es un profeta que es llamado, se lo llama uno de los profetas del exilio. Es un profeta que acompaña a su pueblo en esta decadencia y en este perder su tierra y en este ser incorporados a Babilonia. El llamado de Ezequiel fue especial y las Escrituras nos dicen que Dios le revela el carácter del pueblo al que él tenía que pastorear. Dice del pueblo Dios: te voy a enviar a los israelitas, una nación rebelde, que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus antepasados se han rebelado contra mí, y te envío a un pueblo obstinado y terco para advertirles. ¡Qué llamado! Aleluya otra vez, porque Dios llama. Y aleluya porque pone a alguien para salvar al pueblo. Dios, el pueblo, y llama a alguien del pueblo para que ponga el cuerpo para salvar a su pueblo. ¡Qué bueno! ¡Qué linda llamada! Este texto nos habla de la gracia continua de Dios. Una y otra vez, Él viene a visitarnos y a llamarnos y a llamar a su pueblo para hacer el bien. Creo que el llamado del profeta Ezequiel lo pone aquí como centinela, en otras versiones lo pone como atalaya, en otras versiones lo podemos decir como un ayudante, en otros como un protector, como un cuidador de su pueblo, y le da dos misiones importantes. Primero, oír. Oirás mis palabras, le dice. Oirás mis palabras. El trabajo de este pastor, de este cuidador, es primero oír lo que Dios tiene que decir. Y segundo, de acuerdo a lo que oyó y a la forma en que puede llevar esa palabra al pueblo, advertirles. ¿Para qué? Para hacerles el bien, para salvarlos. Hay una palabra fundante en el versículo 10, y es que la ética de Dios dice: yo no quiero la muerte de nadie. No quiero la muerte del impío. En negativo sería, y en positivo, quiero que vivan, que se arrepientan y vivan. Si empezamos a explorar esta ética, nos cambia la forma de ver nuestra realidad. Nos cambia la forma de ver la vida. El llamado de Dios: quiero que mi pueblo viva. El Dios que no cambia, el Dios eterno que se revela desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Yo quiero que mi pueblo viva, que viva mi vida, que disfrute de mi presencia. Qué bueno que es este Dios. Otra vez, el texto nos dice que envía a Ezequiel a pesar del pecado de su pueblo, a pesar de la rebelión de su pueblo. Dios envía y llama a un Ezequiel para que los llame la atención y que se arrepientan. Esto habla de la gracia de Dios. Aún nos llama en nuestras locuras, aún nos llama en nuestros pecados, aún nos llama en las malas decisiones que tomamos, aún así viene y nos llama por medio de su palabra y por medio de otros que han escuchado el llamado y nos dicen, ¡hey! ¿Qué estás haciendo, hermano? Vamos, vamos para allá. A su vez, Ezequiel es llamado a una tarea que tiene distintos desafíos. Nunca es fácil llamar a la gente al arrepentimiento. A nadie le gusta que le digan que lo que está haciendo está mal. ¿A quién le gusta que le digan? Mirá, vos estás cocinando mal, ¿eh? Mirá, así no se hace, flaco. Vos, en el trabajo, vamos a poner el simple ejemplo del trabajo. No, así no se hace. Mirá, ¿por qué no hace así? Esta tabla te quedó corrida. Este sistema no te anda. Y así en las tareas que cada uno de nosotros hagamos. A nadie le gusta que los estén acomodando el camino. La tarea del pastor, de este profeta, no era una tarea simple. Por eso el Señor le dice, mirá que te van a pegar, ¿eh? Le dice en un pasaje en el llamado, mirá que voy a poner tu cabeza tan dura como un diamante, como un pedernal, como una piedra, una, como dicen los tanos, una testa dura, ¿no? Una cabeza dura para que golpees al pueblo y lo hagas entrar en razón. No es fácil. Gracias a Dios la revelación progresiva hoy nos tiene otra forma de ver el Evangelio, otra forma de ver la realidad. Y Dios ya conocemos mucho más de lo que el pueblo en ese momento conocía. Nos dice el texto de Tito, en un momento éramos desobedientes, nos mandábamos cada una, pero gracias a Cristo, Él ahora obra en nosotros con su Espíritu, hablándonos y llevándonos al buen camino. ¿No? Dice que hay una purificación por dentro de nuestro corazón a través del Espíritu Santo que nos lleva hacia el buen camino. Bien. Ahora, trayendo el texto a hoy, desde el hecho Cristo, desde su resurrección, ya no estamos bajo esta ley de Ezequiel. Ya estamos bajo la gracia. Y en esa gracia, como decía recién, es el Espíritu Santo quien está habitando en nosotros, llevándonos al camino, al buen camino y a la buena vida que el Señor quiere para nosotros. Ahora bien, esto no significa que el doble llamado de Ezequiel no esté presente entre nosotros. El primer llamado es a oír y mirarse a sí mismo, hacerse un autochequeo ante las Escrituras, si lo que el Señor está pidiendo de nosotros está acorde. Y el segundo llamado, que creo que es el que quiero en esta mañana enfatizar, es que el Señor nos llama a ser cuidadores de nuestros hermanos, a asumir la ética del Dios, que yo quiero la vida, para hacer eso entre nuestros hermanos. Y extender este yo quiero la vida de todos más allá del pueblo de Dios, hacia una sociedad que necesita una y otra vez ser rescatada. El llamado de Ezequiel a nosotros hoy es un atentado, perdonen la palabra, a la individualidad reinante en nuestra sociedad. Es el Dios que se mete en la historia y dice, yo quiero que vivas de otra manera y que no perezcas. Quiero que vivas de otra manera y que no perezcas. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de cuidarnos unos a otros. ¿Cómo llevamos a la práctica este cuidarnos unos a otros? Y a mí lo que me viene a la mente es qué bueno sería compartir con nuestros hermanos las metidas de pata que hemos hecho en nuestra vida, en nuestro camino de creyentes, aquellas cosas que el Señor nos ha librado. Qué bueno sería que nuestros hermanos supieran, sin decir nombre y apellido, le pasó a un amigo, pero mirá, metí la gamba, hice esto y el Señor me salvó. Por favor, no haga lo mismo. Saben, estuve hace tiempo, escuché un grupo de empresarios que tiene un nombre que no se puede decir desde el púlpito porque es un insulto, pero que digamos que dice que se llaman las noches de la M, plin, plin, plin. Ustedes sabrán qué es la M. Pero es un grupo de empresarios que se juntan a decir cuáles fueron sus fracasos. Y empezaron siendo poquitos, 6 o 7, 8, se reunían en distintos países, están en España, en Chile, en Argentina, y hoy tienen hasta 3 o 4 meses de espera para poder vos encontrar un lugar, porque es una noche de cena donde los empresarios hablan de sus fracasos y de cómo hicieron distintos negocios y les fue mal. Qué bueno es saber eso. No solamente aquellas cosas que uno puede decir, sí, vas a salir bien, te va a ir bien. No, ver también, cuidarnos unos a otros de no lastimar, de no lastimarnos, de no lastimar al otro, de cuidarnos unos a otros y, como viene la palabra antes que pasen las cosas, prevenirnos del daño. A su vez, el llamado va mucho más. Cuando estamos del lado de la ética de Dios, del quiero la vida, nos pone a nosotros del lado de la lucha contra la muerte. Nos pone a la iglesia en un lugar de buscar y luchar contra los poderes que deshumanizan, que nos convierten en animales, que nos convierten en personas que reaccionan instintivamente ante la violencia con más violencia. Nos llama al corazón a que si hay un Dios que busca la vida, no podemos reaccionar buscando la muerte. Nos llama duramente al corazón a hacer un freno a lo que la sociedad, sociedades, responden violentamente hacia la agresión. Esperemos. No quiero la muerte de nadie. La recuperación, el arrepentimiento, el que el ladrón deje de robar y haga el bien, es un laburo que lleva al corazón. Es un trabajo que necesita de un corazón pastoral. Es un trabajo que la iglesia de Dios es llamada una y otra vez a hacer dentro de la sociedad en donde vive. La ética de Dios es: estoy del lado de la vida y de la buena vida, de la vida de Dios, que es disfrutar de Él cada día. Creemos que la sangre de Cristo, la muerte de Jesús en la cruz y por medio del Espíritu Santo obrando en nosotros, podemos llevar la vida a otros. Tenemos incontables cantidad de recursos hoy día, muchos más de los que Ezequiel tenía en ese momento, muchos más de lo que la iglesia de Dios tenía con los apóstoles. Hoy la revelación, tenemos el Evangelio completo, la revelación de Dios, el Espíritu Santo actuando entre nosotros con todas esas herramientas para poder bendecir a nuestro mundo y bendecirnos unos a otros. Haciendo referencia al primer cuento que hice de Facundo Quiroga, quizás vengan hoy a nuestro costado, a nuestro río, a nuestro lecho, algún hombre herido escapando de los tigres. ¿Qué vamos a hacer? Quizás vengan hoy a nuestras comunidades algunos que están escapando de la muerte. ¿Qué vamos a hacer? Estamos del lado de la vida. El Señor nos ayude, nos hable a través de su palabra y de cómo instrumentar esta salvación para todos. Amén. Oramos. Padre bueno, gracias por el llamado que nos haces, porque lo hiciste con Ezequiel y lo haces con nosotros. Gracias primeramente porque nos llamás, porque te haces presente en nuestra historia, porque no nos dejás abandonados, porque una y otra vez querés que vivamos de acuerdo a tu vida, que siempre es abundante. Siempre nos prometes ríos de agua viva corriendo en nosotros. Ayúdanos, Señor, a trabajar por tu reino, a hacer el bien, a poder, Señor, poner nuestro cuerpo para que otros salgan bendecidos. Ayúdanos con todos los dones que nos diste, con las misericordias que derramás día a día, con las capacidades, con los talentos, con aquellas cosas que son fruto de tu gracia. Ayúdanos a llevar la vida tuya a otros. Recordamos en esta oración a aquellos que son perseguidos por tu evangelio. aquellos que por predicar tu palabra son muertos, son contados entre los muertos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Tené misericordia. Señor, salvanos y hacenos el bien. Gracias, Padre. Amén.